Mujer bonita, hace 2 meses que no sé nada de ti. Mujer bonita, hace 2 meses me quiero morir por ti. Hacer que vuelva a sonreír.